ganas, dale, dale, te llevo una vueltita. Vení, vení, subite a mi chilera. Te tomo despacito, finito en la vereda. Vení, vení, no te hagas la otra. Mira tu hermana que quiere roncar. Mira tu hermana que quiere roncar. Dale, Nina, dale, No te cuesta nada, subí una vueltita con el perro. Si le mando un camión ya me mira de costado. Vos ni cargo pescado te quiere rematar. Vos ni cargo pescado te quiere rematar. Vení, vení, subite a mi chilera. Le damos los chapazos y se te huele la pollera. Vení, vení, no te hagas la otra. Mira tu novio se quiere rematar. Mira tu novio se quiere rematar. Te quiere rematar.